de Maria, em cartéis. Né? El día del mundo, lunes 13 de septiembre del 93. Cartas al director. El ejemplo del, ermitaño. A la señorita María Yenta Muñoz. He leído su comunicación del miércoles pasado. En ella aprueba y alaba la decisión del joven ermitaño de romper su opción libremente hecha y regresar 15 días después a su casa. Usted dice que ha visto las cosas claras. Si usted es cristiana y posee una mediana cultura, sabrá que durante 2000 años, millones de jóvenes cristianas y jóvenes cristianos han dejado su familia y han optado por consagrarse a Dios, sea en la soledad, vida contemplativa, sea en el servicio múltiple a sus hermanos, docencia, hospitales, leproserías, manicomios, etc. Al hacer esto, han seguido el consejo de Jesús al joven del Evangelio. Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, Mateo 19:21. Usted menosprecia a los ermitaños, porque Cristo no fue ermitaño. Usted desprecia a los templos, porque Cristo no los construyó. Yo le digo, nuestros antepasados que vivían en los talayots, en verano iban desnudos. ¿Qué conclusión saca? Usted dice que se está más cerca de Dios viviendo en su casa, una vida sencilla, de armonía y de paz. ¿Se atreve usted a negar que esa armonía, esa paz y esa sencillez de vida no se encuentran en la ermita de Valldemosa? Tengo la seguridad que usted desconoce totalmente la vida de los ermitaños. Usted dice que todo lo demás es comedia. ¿Qué argumento aduce para descalificar al millón de mujeres consagradas en la vida religiosa que tiene la Iglesia Católica? No sé el número exacto de religiosos, pero creo que rondan los 600.000. A todos, a ellos y a todas ellas, usted los llama comediantes. Para usted, nosotros estamos alejados de él, Dios, Jesús. Peregrina afirmación que quisiera me probar a usted. Acabo de leer, Dios llora en la tierra, donde se cuentan los infinitos sufrimientos de la humanidad actual en lo que fue el este comunista, en Sudán, en el Zaire, en Brasil. ¿Quiénes están al lado de los que sufren? Los obispos, los sacerdotes, pero también centenares de miles de monjas y religiosos. Y a estos usted los llama comediantes. Usted acaba animando al joven ex ermitaño, acaba animándolo. Mezquino ánimo le da usted. En una entrevista que se le hizo pocos días de salir, dijo que se podía ser cristiano sin ser ermitaño. Yo le pregunto al buen joven, ¿no se dio usted cuenta de ello durante los 4 años que vivió en la ermita para prepararse para dar el paso? Dice usted que salió porque no quería ser manipulado. Usted sabe que quien entra libremente en un grupo asume las reglas del mismo. Usted estuvo 4 años estudiando las reglas de los ermitaños. Usted las aceptó el día de la profesión. ¿Dónde está la manipulación? Y usted, señorita, ¿sabe que este joven ha visitado los fosores de Felanich para que lo admitan? ¿Sabe, según se rumorea, que piensa volver a la ermita para pedir el reingreso? Usted lo alaba y le pide que se quede en casa cuidando a los padres. Lo dice a un muchacho de 23 años. ¿Por qué no se lo dice a los novios que piensan abandonar a sus padres para formar un nuevo hogar? ¿Sabe qué debe decirle a ese joven para usted tan simpático? Que la felicidad y el éxito en la vida es tomar una decisión seria y comprometedora, sea en el matrimonio, sea en la vida consagrada, si Dios lo llama, y no andando buscando cobijo bajo la falda de la madre o comiendo la sopa boba del padre. Que deje de picotear por aquí y por allá y que tome una decisión seria, porque puede autodestruirse. Y a esta autodestrucción le pido a usted que no le ayude con estos sentimentalismos de cuidar a sus padres y no abandonarlos. ¿Quién ha dicho que el matrimonio o la profesión religiosa exigen abandonar a los padres? Usted se presenta como obrera, los ermitaños lo son también, y lo son de una iglesia pobre, como usted. Yo respeto y beso sus manos trabajadoras, pero respete usted también la vida trabajadora de quienes lo han dejado todo y han profesado una pobreza que es fuente de felicidad. Ellos pertenecen a la iglesia pobre, también como usted y como yo, y pertenecen no por exigencia del trabajo como usted, sino por opción de vida que es mucho más meritorio. Rafael Carbonell, misionero de los Sagrados Corazones, Palma. A la cual yo contesté lo que ella no sabe. Réplica a Rafael Carbonell. He leído su carta en el Día del Mundo del 13 al 9. Soy María Gilda Muñoz Zúñiga, una madre con una hija de 22 años y trata de inculcarle la idea de la iglesia pobre para que no se meta en un convento. Porque, amigo, estaríamos liados si todos los hombres y mujeres se metieran en conventos. Pero la idea básica de la iglesia pobre es darse de baja de la iglesia de los ricos. ¿Hacen esto los que dicen que sienten la llamada de Dios? darse de baja de la iglesia de los ricos? Saludos fraternales. Una madre con las ideas claras. María Hilda Muñoz. ¿Qué basta? Si lo publican, ya es suficiente. Y hay una palabra, ya se ha leído allí, en esta carta de este señor, que dice fosores. Sí, fosores. Fosores. Sí. Son cementerios, creo que dijo alguien el otro día. Esto podría aclararlo, Pepe, pero veo que ahora ahí viene gente, no sé. Alguien dijo que era cementerio. Enterradores. Enterradores. Sí. Debe ser eso. Hay un detalle. Y que según mi hermano, Onas, Pepe. Vinieron enterradores de escucha Pau, esto, escucha para enterrar. Y les dijeron que cada día se enterraban 6, 7 y a veces pasaban de mordientes diarios, más la limpieza. Y ellos dijeron que demasiado. ¿De dónde vinieron estos? De la península. Y se decían hermanos de enterradores. No. Vinieron en Palma para mirar cómo estaba el asunto. Pero sí, encontraban que muchos para enterrar, muchas limpiezas, no, y demasiado trabajo. Y se fueron en un pueblo, Palenich. En Palenich, solamente entierran 4 o 5 cada año. Lo mucho me dijo, señor. ¿Qué deben ser estos? No son estos de Palenich. Son de Palenich. Enterradores, frailes, ermitaños, pero enterradores. Aquí había mucho trabajo, se van a un pueblo, porque así ahí. Aquí se enterran más de 3.000. Al año. Esto es para los obreros. Para los obreros. Ahora hay algo más de cartas por aquí. Está la de Gregorio. Gregorio. La carta salió el otro día mía. ¿Dónde está? Sí. Muchas gracias. Aquí. No hay lugar. Hay una que está un poco. Hay alguna que está un poco muy clara. Bueno, la envié hace 15 días y creía que ya no saldría, no normal, y saldría el otro día, ¿no? Se llama El dinero es nuestro Dios. Cada día me planteo más seriamente si somos personas o simples trozos de carne con hueso, de carne con huesos pululando por el planeta sin conciencia alguna. La Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es pisoteada a diario. Y uno de los ejemplos más claros de todo esto son los sueldos desorbitantes en ciertos sectores, como es el caso del presentador Paco Lobatón, de quién sabe dónde, que cobrará la insultante suma de 2,5 millones por programa. Creo que tanto las personas que pagan tales cantidades como las que lo cobran tienen como cerebro un manojo de esparto y como corazón una piedra. Dios mío, ¿en qué mundo vivimos si los mismos que hacen las leyes permiten cobrar a un presentador, un deportista, un actor, un político, un empresario, etcétera, sumas desorbitadas de millones y a la vez permiten que se sigan fabricando armas, dejen a muchas familias en el paro o viviendo de la caridad de los demás? Como ser humano, me avergüenzo de la especie entre la que me ha tocado vivir, porque hasta los cerdos son más dignos de su nombre. Lo más triste de todo esto es que la mayoría me contesta al plantearle estas cosas que esto siempre ha sido así y nada va a cambiar, o me insinúan que yo también aceptaría tal cantidad de dinero. No y mil veces no. Mi condición de ser humano me impedirá siempre aceptar una aberración económica como esta. Mientras el pensamiento que predomine sea el de que nada va a cambiar y vuestras ansias sean las de llegar a un puesto así con un sueldo tal, o las de ganar una primitiva para dejar de trabajar y que otros lo hagan por vosotros, que nadie se queje de paro, corrupción política, robos, guerras, etc. Ya suficientes fuerzas oscuras y destructoras existen en las altas esferas de todos los sectores para tenernos drogados y contentos, para que no pensemos, para que no nos rebelemos y para que luego les ayudemos diciendo que nada va a cambiar. Lo primero que debemos hacer es cambiar nosotros, nuestras taras como seres humanos y convertirlas en virtudes. Y a partir de ahí, no callarnos por nada que consideremos injusto, siempre que nuestros actos vayan en consecuencia con lo que reclamamos. Quizá dentro de mi absurda lógica, razono que por qué de la misma forma que cuando alguien va a pedir un préstamo, el banco le hace un cálculo a partir del sueldo de lo que necesita para vivir, y lo que ha de pagar para ver si el préstamo es viable, no hace lo mismo el Estado, calculando las necesidades de una familia para poder llegar a final de mes, comida, vivienda, ropa y algo para su ocio. Y a partir de ahí, se fije un sueldo medio, prohibiendo así tantos sueldos miserables como otros de lujo. Y si alguien ansía o siente vocación por una profesión que requiere más riesgo, más dedicación, más estudios, etc., que lo haga por verdadera vocación y no por cómo va a estar remunerado. A ver si despertamos de una vez por todas, que ya es hora, y nos damos cuenta que venimos a este mundo no para tener o ansiar riquezas materiales, sino para compartir las riquezas increíbles que poseemos en nuestro interior. ¿Qué tal si empezamos hoy mismo? ¿Quieres explicarnos esto de la conferencia del cristianismo? Brevemente, lo que me has contado. Ayer en el Café Teatro Este Bohemios hicieron una conferencia, bueno, primero hicieron una sesión de hipnotismo. Yo llegué cuando ya había terminado, estaban Manolo y Nuria. Y bueno, después cuando empezó a hablar sobre la cuestión del cristianismo, habló como una hora, hora y media. Y bueno, del cristianismo se habló un minuto, habló demasiado, porque empezó hablando sobre... Pero este chico es... Este chico es, no sé si dueño de la librería Cábala, es una de Judy, me parece, y bueno, empezó hablando sobre la creación, sobre el Big Bang, yo sé, habló de los evangelios apócrifos, ¿qué más? Bueno, daba continuamente saltos de un lado a otro, pero la cuestión que del cristianismo prácticamente no habló nada, ¿no? Y bueno, daba la impresión de que se había tomado dos o tres cubatas, porque era horroroso. A medida que iba hablando, la gente se iba de allí, ¿no? Y bueno, la cuestión es que terminó la conferencia, luego la gente empezó a hacerle preguntas. Manolo, mientras estaba hablando, se cansó de rellenar papeles sobre cosas que le tenía que preguntar. Sí, claro, sí. Me parece que y empezó un tete-a-tete entre los dos. Y bueno, la cuestión es que cuando terminó todo esto, había una chica sentada al lado nuestro y le dijeron... Podías haber dado la conferencia tú, porque tú sí que nos has explicado cosas del cristianismo, pero este hombre... Y lo bueno es que luego él se fue a la barra, el que había dado la conferencia, y se acercó a Manolo, y también le dijo que a ver si la próxima vez daba la conferencia a él, ¿no? Y ahí estuvo hablando un rato con... Este pavo, ¿no? Y hoy no he venido por aquí porque no cabe ya por la puerta. Ay... Bueno, en una ocasión telefonearon aquí a ver si yo podía ayudar a una señorita o una señora, no sé. Pero resulta que no sé si era ella misma quien me lo dijo. Sí, me parece. Bueno, total, que el padre José, misionero estos días en Canarias, nos hablará de su misión. Porque dijeron, es que de la iglesia pobre del padre José. Dijo, no, hay padre José allí. No hay... Y Magdalena dice, ah, es una broma. Pero aquella señora hablaba en serio. Se le dice, la broma sería, si acaso, de otra persona. Sí, tenía problemas, ya se sabe. Cuando uno tiene problemas. Ahora bien, Canarias, no os hables de las Canarias, de las islas, de las chicas, de la comida, no, al fondo de la cuestión, la cosa. ¿Comiste gambas? Un par de veces, creo. Hombre, está bien. Si lo sé, vengo. Venga. No, mira. No, como estuvimos en casa de Alberto, el chico este de allí. Y nada, como nos invitó para estar unos días, más que nada era porque... También quería constatar más la vivencia real, si realmente se vivía como se predicaba, ¿no? Lo que pasa es que eso no lo decía, ¿no? Pero yo lo veía que se fijaba mucho y tal, ¿no? Al final de todos los días, de los 9 días que estuvimos, me lo expresó, ¿no? Me dijo, es que Ahora más o menos veo que realmente lo que tú me expresas en las cartas, igual que me imagino que los chicos de allí, tal y como lo expresáis, tal y como lo sentís y vivís, o sea, sois como sois. Eso me gusta a mí. Ve, allí estuvimos dando vueltas, ¿no?, un poco por la isla, pero aparte de las conversaciones, las cuatro conversaciones que tuvimos por la noche y después una en casa de un... en casa de una amiga de ellos, de una pareja, que estuvimos hablando sobre el cristianismo, la iglesia pobre, y una chica del Opus Dei, porque la familia de esa pareja, la familia de él, por parte de él, son todos los del Opus Dei, menos él, que él pasa olímpicamente los curas y está harto de toda la cosa, ¿no? Y se ve que está un poco apartado de tanta... le da asco, ¿no?, todo aquello. Y después me comentaba también que el padre también está apartado del Opus Dei, pero siente mucho esto de la iglesia. Tanto que incluso da la comunión, es un hombre casado, tiene su familia, pero le permiten dar la comunión, estar allí y ser uno más, ¿no? Y es que coger así es un poco difícil, ¿no?, porque hablamos de muchas cosas. Poco en general. Hablamos sobre estos aspectos de Jesús que últimamente estamos descubriendo, ¿no? Jesús más del pueblo, más humano en vez de tan divino. Y para él todo esto le parece tan normal, ¿no? Tan así, tan normal, que incluso el mero hecho de hablar sobre el tema y reincidir le parecía incluso demasiado, ¿no? Porque él lo veía bien. O sea, él, su forma de vida y su forma de luchar allí es un poco distinta, ¿no? Porque él, lo que me dijo, ¿no?, está solo, ¿no? Se ve totalmente solo, ¿no? Dice, vosotros tenéis suerte que estáis allí, y aunque cada uno vive en su casa, su vida y sus experiencias y sus cosas, os tenéis, ¿no? Es una puerta, es un núcleo, pero yo me veo que yo estoy aquí y muchas veces, sí, viene gente, por tanto sea por los comunicados que me han dado a la revista, también, que él también escribió sobre esto de Iglesia Pobre en la revista, y también le escribió mucha gente, tanto sea por eso como amigos que le trae esa pareja, que... pero se siente solo. Y lo que sí que me dijo es que él no ve o nota o siente o percibe algo así de que su futuro no es allí, ¿no? No sé, él lo presiente así. Su futuro sería viajar a Mallorca, ¿no? Yo, claro, yo cuando me lo decía yo, pero vamos, tú tranquilo, aquí verás tú cómo tú empezarás a darte tu vida, tu circulito te irá llenando. No, José, yo ahora, porque ahora tengo mi trabajo, tengo mi cosa, pero yo me veo que en un futuro, en un momento dado, tendré que ir. No sé cuándo ni cómo, ¿no? Pero sé que me quedaré allí. Esto ya me lo había dicho en una carta, pero no sabía, ¿no? Esto también me dio a mí mucho que pensar, porque lo que te comenté, que ya, ¿no?, de que, bueno, esas casualidades, ¿no?, que tanto nosotros como la gente que vamos conociendo, según cómo es la intensidad, ¿no?, esa llamada, esa intensidad de acercamiento los unos con los otros, supongo que prevés un poco, ves que viene de algún sitio, ¿no?, que algo hay detrás de todo esto, ¿no? Últimamente, por ejemplo, desde que vine, y hoy se lo comentaba Marga, el tío está muy metido con esto de Francisco de Asís, pero Francisco de Asís, no los franciscanos ni toda la comedia, ¿no? Francisco de Asís, en el vídeo que le filmé, pues... tiene fotos, tiene estatuitas de Francisco, en fin, es un... adora a Francisco de Asís, ¿no? Y comprende muy bien de que no es Francisco de Asís un punto básico ni una meta a seguir, porque él sabe que tenía su limitación, ¿no? Francisco estaba dentro de la iglesia y él lo sabe, pero le atrae mucho. Y luego yo, claro, pensando ahí, y las veces que hemos hablado sobre el cristianismo y sobre los apóstoles y tal y que cual, Incluso he llegado incluso a pensar de que, caray, este con el Francisco así, a lo mejor es Francisco, quién sabe. ¿Entiendes? Es una cosa que se te dispara de la cabeza, ¿no? Además, tiene muchos detalles que desde luego... es un gran tipo, tío. Pero vamos, en definitiva, es como si estuvieran allí otra pequeña iglesia pobre, ¿no? Que es lo que... es la motivación más fuerte que a mí me ha incitado a ir, ¿no? Porque viajar bien, me cansé de viajar, la verdad, ¿no? Pero después vine satisfecho. Satisfecho de haber estado allí, ¿no? De haber estado con él, ¿no? Y después el contacto con... El tío está súper ilusionado con la gente que le escribe, ¿no? Tanto que era el último día, me dice, esto para Miguel, esto para esto, esto para otro, esto para otro, y yo me tuve que dejar una maleta, me tuve que dejar, ¿no? Chorraditas, pero es mucho eso del dar, ¿no? Del compartir, pero no, sin ningún interés de ninguna clase. El tío, como si fuera, lo que sé, un jugador ahí en un casino que reparte las nights, todo igual. Es muy espontáneo también, no le da vueltas al coco, no hace aquello de hago esto y vamos a ver qué resultado da. Muy espontáneo, pum, y así como lo piensa, lo dice, lo hace y ya está, ¿no? Y claro, y todos tenemos nuestro propio carisma, y él tiene el suyo, y en algunas ocasiones pues era demasiado también, ¿no? Igual que yo, era demasiado yo también, porque yo también era un poco pesado y él incluso me lo decía, joder, tío, es que siempre me está repitiendo lo mismo esto. Y hombre, cada uno como es, decía. Y me he dado cuenta una cosa, ¿no? Que las ideas y los conceptos que tengamos de las cosas, sobre todo del cristianismo y de Jesús, todo eso está bien, ¿no? Pero es que todo trasciende cuando hay algo mucho más, ¿no? O sea, si hay el entendimiento humano, es que todo viene dado, y vienen muchas cosas dadas. Ya no hace falta estar dando vueltas sobre un tema en concreto, ¿eh? Me di cuenta que en un momento dado, hablando, claro, yo me fui muy eufórico de aquí porque yo quería comentarle unas cosas sobre Jesús que descubrí estos últimos días. Como sabéis, él también es hijo único, ¿no? Y claro, quería compartir ese detalle y tal, ¿no? Y había momentos en que hablando, ya no me salían mal las palabras, ya, es que ya no podía decirle nada más, ¿no? Y a él no le importaba, me entendía, o sea, era otra, es como cuando hablamos, que en un momento dado pues sobra todo esto, ¿no? Y sabemos de qué hablamos, ¿no? Es una palabra, es como haber contactado con otro espíritu, con otro ser humano que dices que está en el mismo vagón, en el mismo tren. Puede ser que esté sentado a la derecha o a la izquierda, donde sea, pero está en el mismo tren. Lo que alguna vez Cayetano nos dice, muchos seguían al maestro, uno de más lejos, otro de más cerca, pero al fin y al cabo le seguían, ¿no? Que era es lo principal. Y es bueno, es bueno darse cuenta de que... ¿Y su esposa? Okay. Su esposa es un trozo de pan y me ha dado, para mí me ha dado, no sé si Margarita en todo caso tiene otra opinión, pero a mí me ha dado una lección de más de cristianismo que él, la verdad, más de cristianismo que él. Porque él, a pesar de que es un trozo de pan también, muy espontáneo y tal, también va a sus rollos y sus libros y sus cosas, pero ella, no sencilla. Ella, bueno, solamente deciros que hace 2 años que se han casado, ¿no, verdad? Algo así. Y el gran detalle de tener, de casarse con un hombre, que aunque trabajaba con él desde algunos años, pero con un hombre, con una criatura de 6 años o de 5 años, y aquella criatura es su hijo. Y para el hijo, aquella mujer es su madre, pero de una manera que muchas madres con sus hijos podrían aprender. Y claro, eso da mucho más que entender. Que después, hablando con Alberto, con él, le dije, pero ¿Tú te das cuenta de tu mujer? ¿Tú te das cuenta de lo que tienes? ¿Tú harías lo mismo? Y él, es que me lo llevó a decir y me dice, yo no sé si lo haría lo mismo, pero yo no me veo. Yo si hubiera tenido que casarme con una mujer y con un hijo, no me veo. Y ahí es donde yo vi más esa maravilla espiritual que está, ¿no? Que está ahí, que mucha gente no lo ve, ¿no? Que está, se distraen más el libro, nos distraemos más en libros o en lo exterior que en lo interior. Y después, una sabiduría enorme sin saberla. O sea, como todo, ¿no? Que lo que tenemos que no lo sabemos nosotros, pero nos lo ve el otro. Igual que los defectos, igual, lo mismo. Ves que ella tiene una cosa que es fantástica, ¿no? Para una pareja, ¿no? Él va a donde va ella, pero va, no vamos a comprar trapitos, ¿no? A comprarse la aparatura del Corte Inglés, va a comprarse de esto. Y tú lo ves a él, que es todo lo que le maravillaba a Margareta, ¿eh? Lo ves a él, que iba detrás de ella y él le estaba aconsejando a ella. Mira, Juani, mira esto, te gusta, mira, esto te caería de hecho. Y además tiene un vocabulario que es muy salamero. El tío, si quisiera, sería un ligón de esto. Es muy salamero con las mujeres y tal. Yo ya tenía que me iba a quedar sin mujer. Y luego lo bueno, que ahí es donde yo veo lo realmente espiritual que tiene más ella que él, ¿no? Luego ves que ella lo acompaña a él por todos los lados. De la misma manera que él la acompaña a ella, ella la acompaña por todos los lados. Si se tiene que tirar, lo que dijo, 3 horas en una librería, porque está ahí el tío rebuscando entre las baraturas, ella está allí y tal, ¿no? Es ahí, ¿no? Una compenetración, una cosa, que tendrán sus rollos, porque en el tiempo que estuvimos me parece que se metieron en la habitación, no sé, 5 o 6 veces o 7, porque discutían. Pero se metían en la habitación y cuando salían arreglados, o sea, no pasa nada, o sea, claro. La habitación lo arregla todo, no sé qué es lo que pasa. Sí, muy buena gente. Ay. No me gustaría quedarme en Canarias, desde luego. En Palmas está muy bien. Pero desde luego, cuando conoces a una persona así, dices, me gustaría que estuviera, ¿no? Y claro, no puedes decir me gustaría estar allí con él, porque no lo puedo decir, la verdad. Yo tengo aquí mi gente y es tanto como más que no. La familia está aquí, punto. Pero claro, te gustaría que estuviera aquí. Lógico. Y él se da cuenta de que le gustaría estar aquí. Y ahí es donde después hay algo que no se sabe y que va a pasar el tiempo y ya veremos lo que pasa, ¿no? Su mujer. Su mujer igual, su mujer le dice, mi familia está aquí en esta casa y está en la casa tal. Pero allí donde va mi marido voy yo. Y punto. ¿Dónde vive su familia de su mujer? Vive al lado. Y yo no he visto una mujer, desde luego, no sé cómo se va a llamar, pero no he visto una mujer tan pegada a su familia como ella. Cada día va a ver a sus padres. Y tiene familia a punta cañón, ¿no? Tiene unas portadas de familia, hermanas, todo hermanas. No sé, también allí los aires se ve que hacen fecundar más mujeres que ellos. Pero es muy... Y todas como una... O sea, tuve una conversación con ella, que ahí es donde después también me quedé muy, muy sorprendido, ¿no? Porque no habíamos hablado sobre familia, ni habíamos profundizado nada, ¿no? Pero a medida que iba pasando el tiempo, yo vi que iba, que estaba muy apegada con su familia, ¿no? Y luego salió en una conversación de que ellos, incluso Alberto me lo comentaba también, que ellos son una piña, o sea, la familia son una piña. Los padres están allí y los padres no le falta de nada, ni la presencia de los hijos. Si no hay, ir a aquella casa no es encontrar paz, paz así de silencio, como en una ermita, ¿eh? Es encontrar siempre, pum, ahí siempre hay algo, ahí, pum, siempre se oye ruido. La voz de uno, de otro, siempre hay hijos por ahí, hijas. Y después los niños, no te digo, porque si son 6 o 5 o 6 o no sé cuántos, los niños, las puertas, las cuentas por allí. siempre hay 5 o 6 niños y tal, y si no está uno, está otro. Y claro, esto, claro, viéndolo desde afuera, pues dices, caray, qué madre era, ¿no? Siempre va, cada día va allí. Pero es que ella siente la necesidad, porque como siempre han vivido como una piña, siente la necesidad de estar presente, incluso en muchos momentos, que es lo que nos comentó ella, dice, él nos comentó, dice, que en muchos momentos, claro, ella, si no va, piensa que estarán allí, que estarán reunidos, que falta ella, que falta ella, ¿no? Es su presencia, aunque sea solamente un minuto, pero falta ella. Y cuando me lo estaba comentando ella esto, yo me pensé y la entendí, porque es que realmente es lo que me pasa a mí, supongo que os pasará a todos, ¿no? Que cuando estás en tu casa, tu vida, y haces... Pero, claro, es indudable que el pensamiento se va hacia donde es tu familia, ¿no? Y si hay, a lo mejor, en una casa se reúnen y tal, el pensamiento está allí y ahora estarán allí, y tal, falto yo. O sea, que falto yo, ¿no? Y claro, yo lo entendí, ¿no? Y comprendiendo que es mujer, pues ya. Más que más, ¿no? y nada, esas son las impresiones de la vida. Otra iglesia pobre. Pero me leíste 2 cartas, otra vez, no sé. Hay una de la embajada, no, es igual, no lo has traído. No. Da una idea, porque hay un punto muy importante en una de estas, que es el contrario de todo esto. Sigue. Bueno, esto es una carta que recibí de la Asociación Cristiana, bueno, me parece que es, ¿no? Agrupación Cristiana Israelita, ahora no me acuerdo. Es igual. Israel. Asociación Cristiana de la Comunidad de Israel, no lo sé, algo así. Pero embajada cristiana en Israel o algo así. Y nada, me invita, esto fue a raíz de, se ve que me lo han mandado a raíz del chico que vino, un chico protestante que me escribe, y que vino a casa, estuvimos hablando, y intercambiamos un poco de cultura, ¿no? Él me dio, bueno, yo le hablé un poco esto de la iglesia pobre y el cristianismo y tal, y él me dio un montón de direcciones de gente cristiana, protestante, ecuménica y cosas de estas, y se ve que le dio la dirección a esta gente de mí, ¿no? Porque sabe, claro, seguramente le habrá hablado de esta iglesia pobre de por aquí, y como habló conmigo, pues le dio mi dirección para ponerse en contacto. Pero lo dicen de una manera tan diplomática, que te vienen a decir que ellos están disponibles para lo que queramos, o sea, para lo que quieran, ¿no? Pues vamos, queramos, porque sabe que hay otra gente. Y que si en todo caso queremos ir a Israel, que las puertas están abiertas para ver el cristianismo, para ayudar a Israel, para hacer de Israel la madre o no sé qué, no sé. En una palabra, para llevar a gente a Israel. Que me recordó mucho cuando le vinieron los rabinos a Cayetano diciendo que fuera, para que fuera puente de... cabeza de puente, ¿no? Cabeza de truco. ¿Y quién te dijo de esto de venir aquí a Mallorca? ¿Era el chico este? Sí, él me dijo que en todo caso, si de esto, pues vendrían aquí y nos conocerían, o sea, vendrían a conocer, vendrían a mi casa, dice, pero vamos, es a conocernos. Sí, pero... Pero en plan que, así... ¿Que era este o era otro? Que tú me dijiste, sí, estos tipos, pero ya me dicen de... Estos chicos eran... que amos, el viaje o algo así. ¿Qué era este o...? Sí, supongo que es costeando el viaje, ¿no? Supongo que es así. ¿Son misioneros? Sí, yo creo que sí. Si costeas tu viaje. Pero era también otro. El otro... También pero era otro. Costear el viaje quiere decir que vayan caminando por la costa. Por la costa. ¿Y el otro? Eran los dos. Era... El otro era otro chico que ya hace también 2 veces o 3. No. Es un cristiano católico, es un católico que se dice cristiano, que está metido dentro de grupos de estos de base, que hicieron en Valencia, en Cádiz, junto, al mismo tiempo que en Valencia también se estaba haciendo

sacerdote ya he dicho que es un ideal. Misionero de los Sagrados Corazones. Sí, sí, sí. Y el caso, de lo que tú has dicho, de este buen hombre allí dando ideas de cristianismo. Mira que si hipnotizó a la gente a la misma altura que esto, yo no sé cómo quedaría. ¿No viste hipnotizarte? Me llama Manolo. Ah, Manolo. ¿Dónde es? Aquí estoy. ¿Tú viste hipnotizar a este hombre? No, yo hice la prueba que él hizo. Él dijo que nos relajáramos, pusiéramos la mano, el brazo sobre una mesa, apretáramos el puño fuerte y él iba dando instrucciones. Y él iba diciendo, y ahora, tal y cual, con voz muy melosa, muy así, y empezáis a apretar más fuerte el puño, estáis, os olvidáis de los problemas, de esto, lo otro y tal, apretáis más fuerte el puño, bueno, 5 minutos así, y después dijo, y ahora, abrid los ojos, intentad abrir el puño, no podéis, no podéis. Y casi nadie podía, ¿no? Un par de nosotros sí pudimos, claro. Costaba abrirlo, porque habían estado durante 5 minutos cerrando y tal, costaba, pero bueno, al final se pudo abrir. Yo y 3 o 4 más lo abrimos. Y después, esto fue una técnica de autosugestión, más que nada. Más que hipnotismo, técnica de sugestión. Pero esto, cada uno se puede hacer esta técnica de sugestión. Por ejemplo, imaginar que el brazo está, es una barra de hierro y tal, y tú te sugestionas, proyectas, y después a lo mejor lo consigues, ¿no? Si lo haces de la forma correcta. Hipnotismo, lo que es hipnotismo, no es. Usted es sugestión, no es hipnotismo. Sí, no es. Habló del hipnotismo muy poquito y casi todo fue la sugestión y la autosugestión. La sugestión controlada a través de otra persona exterior y la autosugestión de uno mismo. Y después dijo, voy a hablar del cristianismo, lo has dicho también. Sí. Y dio una teoría del Big Bang, muy bonita, de todo lo que quieras, no del todo fiable y muy discutible, la teoría esta. Y después habló de un montón de cosas y pasó del frito al bullido y al final habló muy poquito, un minuto de lo que era cristianismo. Y una de las preguntas que le hicimos fue esta: todo esto está muy bien para saber un poquito de cultura general y está muy bien, pero el cristianismo es un tema, en teoría, voy a hablar de cristianismo, ha dicho usted. Y por ahora no ha hablado nada del cristianismo. O apenas ha tocado el tema del cristianismo. Porque el cristianismo es esto, tal, tal, tal, tal. Y al final, cuando vino después a nuestra mesa, dice, ¿sabes qué pasa? Me viene, me da la mano, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nos saludamos. Yo le dije, para quedar un poco bien, no, bueno, hasta bien lo que ha dicho, ¿vale? Mentira. O sea, mentira. No le iba a decir, es usted un patatero que viene aquí a hablar tonterías y no tiene ni idea de nada. Para quedar un poco bien, que tal, muy bien, tal. Le digo, usted es muy light, pero ¿eh? Porque cuando se habla de cristianismo, cristianismo, cristianismo, pero planeta, láser, no sé qué, no sé cuándo. Dice, sí, riendo, dice, sí, pero ahora le comprende. Aquí hay gente que, así, no sé qué dijo, hay gente que, ¿te acuerdas de la palabra que empleó? Muy light. No, que era muy light. Gente que no lo entendía. Digo, ¿no? Te digo, las cosas light están de moda. Fumamos light, o los que fuman, fuman light, Coca-Cola light, y usted ha hecho un gesto muy light. Y él, viendo, ¿no? Después empleó un término, despidiendo a la gente que había más o menos allí, y dijo, sí, es no las puedo asustar, no las puedo asustar, vaya, de gente así y tal. Y bueno. No puedo decir sensibilidades, una cosa así. Exacto. Y al final, unas chicas que estaban al lado y otras que estaban enfrente decían, ¿por qué no habéis dado vosotros la conferencia? Que estaba más interesado que él. Y él mismo te lo dijo que. Sí, para subir y tal, pero él va allí a dar una conferencia, en teoría se ha ido empapado. Que la parte espiritual del cristianismo no la viva, bueno, nosotros no la vivimos en su inmensidad, pero intentamos vivirla hasta donde podemos. Pero si va a dar una charla de cristianismo, por lo menos el aspecto histórico y el aspecto cultural de lo que es el cristianismo y de la historia de Jesús, que vaya un poco empapado y que sepa decir 4 cosas un poco mejor y además datos equivocados. El cristianismo comenzó con a partir de Constantinopla empezó lo que actualmente sería el catolicismo, pero el cristianismo empezó con Jesús de Nazaret, si es que empezó con Jesús de Nazaret, porque el término cristianismo puede ser. Pero antiguamente hablemos también de Siddhartha, el iluminado Buda. Sí. Lao Tse, infinidad de gente ha vivido este espíritu cristiano, o sea que no es un monopolio de Jesús de Nazaret ni siquiera. Pero así como entiende la gente lo que es el cristianismo, lo que más se acerca es Jesús de Nazaret, no el concilio de Constantinopla, no sé qué, como dijo. Bueno, habló hasta del calendario gregoriano. Eso, hablando de cristianismo, dijo... Se habla de la música, no, pues, no lo había dicho. Tenemos 12 meses porque Julius nos puso el julio y porque Augusto nos puso el agosto y no sé qué, no sé cuántos. Y un montón de chorradas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Pero enseguida que lo vive, antes de que diera la charla, estaba conversando con el del canal 37. ¿Cómo se llama? Salvador. Y dije, qué bien, ese es el que ha de hablar. Ya me dio un poquito más de espina. Ya me dio. Y después, claro, me sonaba su cara. Y es el de esta. ¿Cómo se llama? Esta. Cábala. La Cábala. Una librería que hay. Y nada, el tío va allí para enrollar su. Para el negocio. Tengo un par de palos. Cábala, tierra. Puro negocio. Mejor Cábala, tierra. Está bien la pinta de Serbia, la verdad. Lo que yo no sabía era que era hermano de Willy. Lo digo, ¿de Willy? ¿De Willy? ¿De Willy? ¿De Willy? ¿De Willy? El mundo es un pañuelo. Hace unos años, cuando yo trabajaba, y ahora parecerá que me largo, ¿eh? Me largo, pero volveré. Un yesero me estaba hablando, yo no sé qué tema era, de la vida, ¿no? Y me contó de la forma que su padre se murió y... Esto a veces lo he contado, pero ahora encaja todo esto. Y tenían, donde vivían, en una planta baja, un huerto detrás de la casa, unas cuantas cosas sembradas, y sobre todo una higuera. Y hay que ver, decía mi padre, cómo cuidaba aquella higuera. Y es, pum, después muere. Padre, yo seguía cuidando, bueno, haré lo que hacía mi padre con la dichosa higuera. Pero, yo no sé qué pasó, me decía así, así normal. Y el tema había sido de cosas de la casa, de la familia. No, no, no. Sí, y después la higuera, no sé qué pasó, y se iba volviendo ya lo que decimos en Mallorca, mostía, mostía. Se murió la higuera, hay que ver. Y seguía dándome ideas de la familia, de su padre. Cuando yo me marché a casa, bueno, ya por el camino, caramba, la higuera, este hombre, sin darse cuenta, me ha dado la gran idea de lo que es la naturaleza, y la higuera se murió porque se había muerto su dueño. Yo a este hombre no le dije nada, yo iba pensando. Y a través de toda mi vida he visto tantos y tantos casos así. Y yo, no, la cosa está clara. De haber empezado, por ejemplo, a hablar con este hombre de fenómenos, de cosas raras. Pero no, era de la casa, de la muerte de su padre. En la última hora, en la última hora, señor. No, esto es el día del mundo. Hay esta noticia de esta barca que se ha ido a fondo ahí, pues parte que es Puerto Colón. Y así, de pasada, también se dice que un niño de 8 años, el hijo del patrón, unos días antes había soñado que la barca se hundía. Y lo dijo a una vecina. Y hay declaraciones de la vecina, el periódico dice, sí, yo le dije, ha soñado esto es dar vida, sí, sí, soñar la muerte es dar vida, tú has dado vida a tu padre, la barca se ha hundido, El patrón no, no, el otro eran dos, yo no sé, ¿no? ¿Eh? Dos, tres. Ve, él se ha salvado, pero dejemos esto de salvarse o no salvarse. Yo podría escribir un libro de sueños que me han contado, de cosas así. Caramba, si todo esto es casualidad, hace el chico, viene, que estaba haciendo servicio militar aquí en Palmas. ¿Qué tan he soñado que había un barco en el paseo marítimo? Vaya sueño. ¿Qué, lo has visto por la tele, has visto películas? O... No, sería que... muchas guardias hago yo y a dormir y guardias y no, nada de todo esto. Entonces ya veremos qué pasa. La misma semana embarroncó un barco allí. No estaba encima del paseo marítimo, pero embarrancó un barco. Manuela, la esposa de este guardia civil que a veces viene por allí, Palma, me telefonea, Caetano, he soñado esto y siempre me cuenta sueños. Sí, ya sé lo que me vas a decir. No he visto nada, ni revista, ni cine, ni nada. Pero he visto un terremoto en Argel. Pasan unos días, un terremoto en Argel. Leemos en los evangelios que pasa Jesús y la higuera seca, la seca después porque no hay higos. Después vemos que el apóstol Pablo dice, yo no sé si era con el cuerpo o fuera del cuerpo, y me fui a muy arriba, al séptimo cielo, vi cosas que yo no sé qué era y no puedo explicar. A través de toda la Biblia, en este caso ya Antiguo Testamento y el Nuevo, en fin, ves un montón de cosas que si las lees así o las entiendes tal como está escrito, te quedas que... Pero en el fondo hay algo, y este algo es a través de la historia humana. Después vienen por la televisión un reportaje, nos enseñan una tribu muy primitiva y van todos desnudos. Dice, ahora veremos cómo se van a dormir con unas hojas y ahí encima. A la mañana siguiente dice, ahora están reunidos y se cuentan sus sueños y según los sueños obran. Dice, vendrá una tormenta de por ahí y se van por allá. En fin, se cuentan los sueños. Dice, y ahora asistiremos a un entierro. Y ves que allí llevan un muerto, pero ya también matan un jabalí. Y les preguntan al jefe, a la tribu y a aquello. Dice, todo contento él y todos contentos después. Dice, ahora nos dice que ellos están contentos porque ahora empieza a vivir. Ver este hombre, sacerdote, escribiendo esta carta, que se ve tan claramente que no sabe dónde se encuentra. Ver este otro, dando ideas de que no sabe nada. Y este tiene, podríamos decir, pues ya decimos, un pase, una tolerancia. Pero este señor, estudios de seminario, y citar aquello, anda. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y ven, sígueme. Y citar esto es más tonto para justificar que hay que meterse en el convento. De haber estado yo delante de este hombre, le habría dicho, tú vas ahora a escribir esto. No, pero tú pones aquí... da lo que tienes a los pobres, toma tu cruz, ven, sígueme. Pero a través de la historia del catolicismo, del Vaticano. Nunca se ha hecho esto. Si no, ya habéis dicho, ven al convento y tráete las riquezas. Al convento. En Palma ha habido señoras católicas en conventos, con su criada que le cuidaba. Y no hablemos de tiempos más atrás en España y bueno. Ver todo esto, después ver estas cosas de la Biblia, cosas espirituales, hay que saber ver aquella cosa espiritual. Yo no me creo aquella, ¿eh? No hay higos, salidón, maldición, ala, a secarte. Hay algo ahí que no explicáis. Y sin embargo, este hombre, el yesero, de la forma que me hablaba de la higuera, de esta naturaleza, de ese contacto, de esta cosa. Y ahora tenemos el caso, tu mismo caso, que has dicho del médico que trabaja contigo, que ahora ha empezado a hacer yoga. Sí. ¿Para qué? No me da una explicación clara ni lógica. Pero no te ha dicho que era... porque quiere hacer cosas y luego pues... No es que me haya dicho en el sentido de... Pero tú me dijiste que era para la concentración, para la meditación. Así que la primera clase fue esta, me dijo. Dice, yo ya estoy ya súper concentrado, ya relajado, amando poder. Digo, y de paso te relajará en el bolsillo también, le dije. En fin, son cosas que... Digo, y claro, me dijo él, lo que comentamos era más en concreto con el quien se las daba, ¿no? Era el profesor de este famoso Keikal del pararrayo, que se queda los espíritus pegados en el pararrayo, estas historias. Pero simplemente era esto, ¿no? No es que vaya buscando nada en concreto. Aunque en el fondo a lo mejor lo va buscando, lo que pasa es que lo enmascara siempre y lo pinta por encima con cositas y en fin. Ahora vosotros... un poco de lo que ha dicho Tony y Manolo, lo que ha dicho José, de Canarias, y un poco de cada cosa, y este pobre hombre defendiendo la ermita, y sin embargo, fueron a la ermita con Tomeu y no le dejaron entrar y se mojaban fuera. ¿Qué es todo este tumulaco? ¿Qué es todo esto? Quería hacer una pequeña referencia ahora que habéis hablado de lo del pescador este que ha muerto y el sueño. Resulta que hoy yo estaba allí en el trabajo y estaba el otro ordenanza comentando, bueno, hablaban del estudice y le decía a una que era asistente social, hablaba con ella y yo estaba mirando el periódico y escuchándolo. Y decía, qué curioso esto, ¿has visto? Ya había un niño que hacía esto y tal, y les dijo que se iba, dice, es sorprendente esto, ¿no? Y tal, y decía, Paulín, dice, habrá que llegar a creer en estas cosas. Y yo, callado, pero con unas ganas de explotar a hablar y empezar a decir cosas, pero dices, ¿para qué coño le vas a decir nada? Si luego me va a decir que estoy chalado. Porque si lo empiezo a soltar, joder, si empezarais a tener un poco más a este Cristo, y eso que yo no tengo experiencias de este tipo, pues empezaríais a entender mucho más claramente todo esto y veríais que no es nada raro ni sorprendente, sino algo normal, y que si todo el mundo empezara a vivir como debiese, todo el mundo lo vería así, y empezar a citarles que en la Biblia ya salen cosas de estas y tal, me hubieran dicho que estoy chalado. Pero, y luego te indigna ver que dejan aquello, es como si hubiese un momento que la lucecita parece que se enciende, ¿no? Y luego, ¡puf!, ya vuelven otra vez a las tonterías de normal y mira la loto y a ver si me saco la lotería y tal. Es como si hubiese momentitos de luz, que parece que dices, hostia, ahora parece que empiezan a ver algo. Luego, ¡puf!, ya se apaga otra vez. Pero, Gori, todos. Perdón, no hagan norte. Venga, la sabiduría está, te digo aquí, al alcance de todos. Ver, por ejemplo, esto que os he dicho de la higuera y del sueño de este niño. Si esta higuera, que se murió después de muerte del dueño, y después de este sueño, este caso, si yo, para no criticar a nadie, si yo lo leo, supongamos en la revista Más Allá, o Karma 7, cosas raras, lo veo, pero no, yo no le pongo nada, no le doy importancia. Me explico. Porque aquí ellos lo presentan como... Y puede ser incluso pensado por ellos y puede ser... Nada, no me interesa. Pero, caramba, este yesero. Me cuenta la vida de la muerte de su padre y tal. Y de pasada, como de carambola, me dice de la higuera. Y aquí anuncian esta barca y de carambola dicen que el niño ya no había ido. Pero el periodista no dice que el fenómeno, no, de pasada. Ahí es saber ver las cosas. Tienen ojos y no ven, no oídos y no oyen. Hay que saber ver la cosa. Así, ya veis, de pasada. Y es porque la gente mayor, vosotros y yo y cualquiera, tenemos sueños y podemos ver muchas cosas. Pero podéis estar seguros que hay que ver con los niños, ¿eh? Si no les desbarates. Porque si les desbarates, después ya sueñan que vuelan con caballos. No, no. No decirles nada. Y después sacan la cosa. Los pequeños. Y se ve que el niño, pues, lo comentaría allí, la vecina. Dice, me ha dicho esto. Y dice el periódico que su padre, pues, cosas de crío, sí, soñada. Ve, a ver, normal. ¿Qué pasa aquí? Y después es cuando nos lleva todo esto. Claro, ahora lo ves bien. Este dichoso astral, este dichoso universo, este dichoso pasado, presente y futuro. ¿Qué pasa aquí? Porque yo diría a todos los científicos de la Tierra, y sea a este Frank que dicen, a este, pero ¿qué pasa si se sueña algo que aún tiene que ocurrir? ¿Dónde estaba? Una gran masa de sol, rodeada de mundos. Y digo allí, ya me diréis si sale algo en la prensa, he soñado esto, he visto esto. He comprado esta gran masa de sol, más grande, varias veces más grande, que el sol asirio. Bien, ya veremos qué pasa, ¿no? Pasan unos días, después la prensa anuncia que los astrónomos habían descubierto una gran masa de sol rodeada de mundos y la comparan, o la compraban, a aquella masa de sol varias veces más grande que Júpiter. Le pusieron enseguida un número, porque estos individuos con las matemáticas de allí, todos son números y... ¡Caramba! ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué ha pasado allí? Yo no sé si ha habido otros seres humanos de la Tierra, ya habrán visto lo mismo, soñando. ¿Pero qué ha pasado allí? Si lo ha soñado el yesero jubilado. Días antes de descubrirlo, los astrónomos con sus aparatos. ¿Qué pasa aquí? Y yo mismo, a veces pienso, caramba, si todo ya está preparado, hay que ver, y este Hitler, y este Mussolini, y estas guerras, y estas hambres, y estas enfermedades, y el mundo como está. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo tengo una tesis de estos días y no sé de dónde sale, porque no es que haya leído nada de esto. Desde el lunes. Es que, claro, los sueños... Yo el lunes por la noche estuve trabajando en mi cuartito, en casa, en mi estudio, que digo, que es donde paso muchas horas, y me encuentro muy bien. Allí nunca me fallan las cuatro paredes estas. Claro, y tengo una máquina de escribir, un ordenador, la impresora, no sé qué. Y es como un poco aquello de tu tesoro. Sí, claro. No, pero es que después me fui a dormir, estuve trabajando y escribiendo hasta muy tarde. Me fui a dormir y soñé que me lo habían robado todo. porque en mi casa han entrado 4 o 5 veces, y lo vi todo sin las máquinas, con los enchufes arrancados, y claro. El lunes pasado veremos a ver qué pasa, porque, ojo, que también pueden ser malas las noticias de las clases. Pero lo digo por lo que del yo mensaje, digo de la fuerza, de la fuerza, de la fuerza mental. Yo creo que esto fue una composición que yo me hice porque estaba contento, no sé, del cuarto, de la habitación, de la maquinaria y tal. Pero tengo una tesis, que esto sí que, pues, ojalá uno fuera un buen físico y supiera bastante de matemáticas. Que esto ya es más serio, y no sé de dónde me ha salido. Esto me ha venido pensando precisamente con este sueño. Resulta que aquí en la Tierra, la velocidad máxima que tenemos es la velocidad de la luz. No hay más velocidad que esta. Pero el espíritu, ¿a qué velocidad puede ir? A la velocidad mental. La velocidad mental ya no hay pasado ni presente. Es decir, si nosotros funcionáramos a más velocidad que la luz, no tendríamos presente. Tal como está la física del universo que conocemos. Esto es igual que si uno se pone a, yo qué sé, a 25 metros del polo norte, va andando hacia el polo norte, pero no se da cuenta, sigue andando en la misma dirección y ya anda hacia el polo sur. Y es exactamente esto. Entonces, ¿sí? Es un problema de física. Aparte del espíritu, yo creo que un día se podría explicar científicamente en cuanto a física y en ecuaciones matemáticas, la velocidad esta. Y no hay otra explicación para mí que poder ver el futuro es un problema de velocidad. Porque si decimos que no hay casualidad, tiene que estar marcado el futuro de algún modo. Entonces, si está marcado, es que existe en algún sitio. ¿Y cómo se ve? Así, por la velocidad. Pero ¿y si no existe velocidad para el espíritu? ¿Qué? Si no, si la velocidad no existe. ¿Existe la velocidad pero mental? No, pero para el espíritu no. El espíritu, la velocidad es un concepto material. Para desenvolvernos en cuestiones físicas materiales, pero el espíritu a lo mejor no tiene ni velocidad. Ni si no tiene espacio ni tiempo, la materia no existe para el espíritu. Por lo tanto, no existe ni la velocidad, ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. No, es que tú no tienes velocidad. Tú te paseas dentro del tiempo, el espíritu. No, bien, pero ¿qué? Si Caetano ve el sol a Sirio ese, ¿cómo lo ha visto? Bien, pero es porque ha ido allí. Pero está conceptuando para trasladar aquello material aquí. Bueno, pero ¿cómo lo ha visto? ¿Que ha sido mental solo? No, espiritual. Entonces es porque se ha ido ahí. Bueno, ha ido, pero yo no sé si me entiendes. Yo me supongo que la vivencia espiritual, yo no soy quien para hablar de esto. Bueno, pues no, yo no, sí, porque yo lo he estado incluye la velocidad mucho, y no incluye la velocidad, si veis incluye algo el escrito, espacio y no lo incluye. Si veis algo descrito por ahí en cuanto a espacio, tiempo y todo esto, me lo decís, por favor, porque me interesa. Porque por ahí se podría dar una explicación física, a lo mejor, de algo súper espiritual. Si tú sueñas que estás en la luna, algo de ti ha ido a la luna. ¿Será el espíritu o será la mente en cuanto a concepto mental? Entonces, si ha ido, es una velocidad brutal. Pero si la luna está aquí y allí, en cualquier lugar, me refiero, materialmente no, pero espiritualmente sí. Espiritualmente eres Dios, puedes estar en mil sitios a la vez. Vamos a ver, si tú ahora piensas en Nueva York, en el sol y en la luna, tu mente ha ido a Nueva York, al sol y la luna. Y estoy hablando de esta velocidad. Ah, bueno, pero tú estás hablando de algo físico. No, de la velocidad espiritual para trasladarse a través del tiempo como única salida de ver el futuro. Pero no me hagas pedir nada, yo creo que no me lo puedes contradecir, porque ni yo mismo estoy seguro, porque todavía no lo... Es que no tengo papeles para estudiar esto. Por lo tanto, lo que te sugiero es que lo medites. A lo mejor podría ser una respuesta al hombre humano, al físico, que cómo puede funcionar esta cosa. Me parece que ahora ya os habéis desviado. Espera, Quietano, un momentito. Es que lo que sí que me ha hecho pensar ha sido lo de tu sueño. Lo que te robaron el ordenador. Se me ha hecho pensar porque en el momento... Claro, yo he leído esto del niño y enseguida he caído. Es decir, esto es muy importante lo que dice Maestro Quietano. Tener la mente abierta y sale en el diario Mallorca también. Es para no ser el tema que hemos empezado, que era esto del sueño, ¿no? Lo que has comentado, que supongo que es algo que todos, yo también incluso he soñado que me robaban muchas veces cosas en las cuales he puesto muchas veces mucha confianza mental, o que me asaltaban, o que me o que me desaparecían cosas que para mí eran importantes, ¿no? Lo que pasa es que me ha hecho recordar a lo que Cayetano un día comentó, o ha comentado varias veces, del tesoro, de lo que muchas veces se convierte en tesoro, en este caso la pintura, que ya no pudo pintar más, se lo roban de su vida, porque cada uno según los conceptos, ¿no?, de posesión que uno cree que tiene. Cayetano tiene, le dan la pintura, ¡pum!, en un momento dado físicamente, porque ya no puede más, se la quitan. Y él tan tranquilo, tan pacho, supongo que en el momento siempre hay un poco de, ay, mira, ahora qué hago, ¿no? Pero su fe está en algo más fuerte, ¿no? Luego vamos a hablar, su fe está en algo más espiritual, no lo físico. Sigue pintando en el astral, ¿no? Luego ha hablado de esto, de los sueños y la importancia del sueño en sí, ¿no? De darle importancia a ese algo que está ahí, que todos tenemos, y que los niños son los más ricos. Es que luego yo me he parado a pensar en... ¿No será que le damos demasiada importancia más a los aspectos físicos, muy metafísicos, muy... Sí, pero... Y no damos importancia a lo que percibimos, a lo pero, que sentimos, ¿no? Pero a lo mejor... A lo mejor yo no me he explicado bien. Lo importante que quiero que se discuta referente ahora a todo esto es... El niño ha visto la barca, aquella mujer el terremoto, pero ha habido individuos, hombres y mujeres, a través de la historia, y yo mismo he vivido estas cosas, que no es cuestión de unos días, de años, o de siglos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es el eterno presente, estoy de acuerdo con Tomeu, pero ¿quién? ¿O qué? ¿Cómo? Aquello ya está ahí. Y pasa un tiempo y lo vemos. Después lo decimos. Profecía. Porque ya está bien, ¿eh? Unos días y la barca, pero años. Vivíamos en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Y esto lo he contado muchas veces, pero ahora viene esto. Me despierto una mañana y empiezo a contar aquello a los amigos. Yo tenía 14 o 15 años, un chico. ¿Qué pasa aquí? Me encontré en un círculo de sacerdotes de diferentes... formas, vestidos de forma diferente, y un sombrero mallorquín de pae, allí en el suelo, y todos metían dinero, y yo dije, yo solamente tengo una peseta. Me dicen, basta, y tiro la peseta. ¿Qué será esto? ¿Qué es este sueño? ¿Qué quiere decirme esto? Maestro, yo no entiendo esto. Ya se te dirá, no te preocupes. Pasa un tiempo, meses ahora, ¿eh? Viene mi amigo Joaquín, que vivía en la calle de Los Olmos, y me dice, ¿por qué no vamos a visitar esta iglesia protestante de la calle de Los Olmos? A mí me dejó de piedra, iglesia protestante en la calle de Los Olmos. Que yo sepa, no hay ninguna iglesia. ¿Y esto de protestante qué es? Total, que averiguamos la cosa, era el número 14, de esto me acuerdo, un primer piso, fuimos allí, dos puertas, y había una que había timbre, la otra no. Y allí temerosos, ¿eh?, tocamos el timbre, sale un señor, no, si nos han dicho, están avergonzados, bien, bien, tranquilos, tranquilos. Dice, no se dice iglesia protestante, iglesia evangélica. Y podemos venir, sí, el domingo venir, y esta puerta estará abierta, podéis entrar. Vale. Nosotros ahí el domingo, pero temerosos, no sé cómo entrar, nos hacen sentar allí, había unos bancos que se veía habían sido regalados de alguna iglesia católica, bancos viejos, y aquellos cantaban, un grupito así como ahora, y una mesita pequeña en el centro, con un tapete. ¿Qué será esto? ¿Qué será? Lo destaparon y había una botella de vino, unos vasos pequeños y una bandeja en trocitos de pan. Hicieron la comunión de ellos, cantaron himnos y después pasaron la bolsita para pedir dinero y nosotros y nos dicen, no, vosotros no, habéis sido invitados. Y para seguir la lectura bíblica nos dejaron una Biblia, no sé, yo me pongo la Biblia encima y cuando la abrí era así, del año, unas páginas que se rompían y miro ahí y veo que el precio aún se veía, una peseta. ¿Eh? Una peseta, y es la peseta que yo metí ahí. ¿Qué querrá hacer todo esto? Pasa un tiempo, maestro, bien, tú sigue adelante que vas a descubrir muchas cosas. Y ahí empezó la cosa. Estos eran los hermanos de Limón. Nos dieron una tarjeta y fuimos a la calle de Murillo, otro piso, y eran los metodistas, que ahora ya no hay metodistas. Se convirtió esto en la Iglesia Evangélica Española. Joaquín, ya, yo no. No, si yo no te digo ya. Pero yo quiero seguir esta línea a ver qué pasa aquí con todo esto. Y es por esto que tuve que decir a Manolo un día y sacar aquella foto que me veis más joven allí en las viviendas del Canredó, que predico. Porque yo nunca he buscado a Dios en ninguna parte de estas, pero yo quería saber qué era aquello, y después ya vi claramente que era el sueño, que tenía que realizar aquel sueño. ¿Para qué? Porque mi madre me decía, se volverá loco. Y hay gente que dice, tu hijo se volverá loco porque ni es pan ni pescado. Ahora aquí, ahora ya. Y entre ellos, oh, cómo se pusieron. Y he conocido la iglesia de Plumón, esta, los hermanos, la iglesia metodista, que después se convirtió en iglesia evangélica, los adventistas, los pentecostales, la ciencia cristiana, los mormones, los bautistas, la iglesia católica, los testigos de Jehová. En Barcelona con Tojo fuimos unos días de vacaciones, era soltero, y conocimos a la iglesia congregacionalista, una cosa así, la iglesia de Dios, que no es nada de los niños de Dios. Yo ya me quedé harto de tanto grupo y tanta cosa, y después al final la comunidad judía, sacerdotes católicos en las viviendas y aquí. Sacerdotes católicos, el obispo católico que había antes en las viviendas a casa. Después allí, sacerdotes, monjas en las viviendas y después la bomba, pues los mandamases de Israel, rabinos, aquí, pues debían hacer una especie de cabeza de puente para enviar gente ahí. Bien, ahí tenemos aclarado todo esto. Pero es que cuando empezó la guerra, que yo estaba en la Cruz Roja, bueno, ya trabajaba de yesero, pero final de semana, unas horas a la Cruz Roja, y nos meten ahí, después militarizados, no tengo nada. Y nos daban el jornal de trabajo. Pero después me cogen a mí y a otros, pasamos por un tribunal médico, recuerdo que había un médico delante de mí, así de John Webb, el hijo. Lentes, no, tú retirado, tú inútil. Veía más que yo, y a mí me miran y, tú al cuartel. Y me enviaron al cuartel del Carmen, la Rambla, que era infantería, después barco y a Guadalajara. mi madre llorando. Y yo, no, pero si yo voy a ir, no veré, no pasará nada. Ya sabía, vislumbraba, lo veía claro, todo el tinglado, todo lo que tenía que pasar, como un libro abierto. ¿Y por qué? Porque después tenía que seguir con todo esto, pero, y el otro, y aquel, y el otro, y después piensas, ves las cosas claras, que todo está planeado. No somos nosotros que planeamos nada. Está ahí. Lo vemos, si te lo dejan ver, o no vemos nada. Pero el tiempo. Si el profeta dice, ha dicho el Señor que 1000 años para Dios es un día. Y un día para Dios son 1000 años. Es decir, que... Y en la India dicen que cuando Dios respira, o inspira el aire, lo comparan así, han pasado miles o millones de años. Pero volvemos con las mismas. Está bien. He visto el terremoto. Y la mujer, he visto el barco. Cuestión de unos días. Y a veces he pensado yo, caramba, unos días. Es el presente de ahora, es algo que no será un tiempo futuro, es de ahora. Pero cuando ya se trata de años nuestros, ya no lo veo tan claro. A ver si vosotros ahora me ayudáis a aclarar esto. Cuando se trata de años que he vivido yo estas profecías, ¿qué pasa con estos años? ¿Qué pasa? Y no hablemos de Nostradamus, o de Malaquías, estos que han dicho cosas del futuro y tal, porque después hay mucho, pero, caramba, este señor, Nostradamus mismo, me parece siquiera. He visto que 3 individuos van a ensangrentar Europa, 3 sanguinarios, en el mismo tiempo. Caramba. Hitler, Mussolini y Franco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta mente, sin el espíritu, esta mente se queda ahí en blanco, no sabe dónde se encuentra. Porque ¿qué pasa con este futuro? Que a lo mejor no diría los científicos, sino hay futuro, que todo es un eterno presente. Pero este eterno presente ya está hecho todo. ¿Y qué pasa después cuando lo llevamos a nuestra vida humana aquí, a lo físico? Que pasan años. Y está todo ahí. Y es por esto que los teósofos, no sé si se lo han inventado ellos o lo han traído de la India, no sé. Los archivos akáshicos le llaman a esto. Que vas ahí, esto pasará mañana, y esto dentro de 50 años o de 1000 años, y esto, y te lo dejan ver o no te lo dejan ver. Ahí está la cosa. ¿Qué pasa aquí? Si yo voy y veo unas barreras en el Vaticano, y detrás de las barreras aquellas una caja, yo paso a través de las barreras, bueno, y sea así, los hierros, ¿sí?, como goma, y pasé. Abro la caja aquella y había un montón de cosas que yo veo claramente que todo aquello era una cosa simbólica, una especie de teatro, pero... ¿Qué hacen estos? ¿Qué es esto? Y después me despierto y digo, ¿cómo? Esto del Vaticano para tener buenos cantantes, los castigaban a los chicos para que pudieran cantar mejor. Después ha salido esto, Después se ha dicho. Y entonces, he pensado yo muchas veces en cosas así. Y en este caso, bueno, será que lo he leído en algún libro, pero sin leer el libro, es decir, en el astral. Y me ha parecido que lo tenía en el Vaticano y lo he leído en otro libro. Pero me quedo con las mismas. Si lo he leído en aquel libro, ya he escrito otro. Y yo nunca he leído el libro físicamente. ¿Qué más da si ha sido aquel libro o si ha entrado en el Vaticano? Es decir, ¿qué pasa aquí? Y yo creo, bueno, estoy seguro, que el ser humano, como más se complica la cosa, peor. Dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos. Si se levanta Esther, 5 años, un día, mamá, mamá, ¿qué pasa? Y papá y gritando, he ido con el abuelo a la luna. ¿Qué pasa aquí? Porque yo me desperté, la Esther había subido por la escalera y nos vamos los dos. Vengo contigo, bien, vámonos. Y está en el sueño. Y nos vamos, los dos, a la luna. Quiera yo que mentalmente le traducía a la Esther la cosa, el sueño, su gestión mental, de mente a mente, autosugestión, de esa telepatía. Y nos fuimos a la luna sin ir a la luna. Esto es para dar a puerta abierta a la ciencia. No me estrene, que diremos, no me meto ahí en un panadismo, en un dogma, no. Es la sabiduría que digo allí, abrir la cosa. Pero, ¿era esto? ¿O era realmente que habíamos ido a la luna? ¿No? Y entonces yo mismo digo, no, hemos ido a la luna y punto. ¿No? Pero ¿cómo podéis vosotros creer esto? No tenéis que creerlo, no faltaría más, estaríamos liados. Ya he pasado yo suficientes casos de estos, buscando la cosa, a ver qué pasa allí, porque para no caer en la tontería. Así de claro y así de sencillo. ¿Qué pasa? En un momento dado tú has dicho, ¿y si este chico era Francisco de Asís? De Canarias. ¿Quién puede demostrar en nuestro mundo? ¿Quién pueda demostrar ahora que no sea Francisco de Asís? ¿Quién puede demostrar que no lo sea? Nadie. ¿Y quién puede demostrar que lo es? Nadie. Entonces, ¿qué pasa aquí? La sabiduría es saber comprender las cosas, caramba. Y no ponernos al sentido. Este dice que aquel es el Mesías, aquel es Juan y aquel es Pedro. Sí. Y el otro está en su derecho de decir, puede ser, ya no voy a hacerte la contraria, porque yo no puedo demostrar que no, como tú tampoco, de que sí. Ahí está la cosa. Pero ¿qué pasa después? Cuando ves que a ti el ser humano le notas algo, ¿qué pasa aquí? Algo que no encaja y tú dices, este ser, caramba, este parece a Dios. ¿Cuántas veces he comparado nuestra abuela con mujeres, la Biblia, personas que he conocido, pero sobre todo de la Biblia y vidas de santas que he leído de la Iglesia Católica. Pero es que mi abuela está haciendo lo mismo que he leído yo aquí. Y mi abuela no ha leído nunca, no sabía leer. ¿Qué pasa aquí? Tampoco me decía yo soy tal, que sabía aquella mujer de reencarnaciones y cosas raras. Pero yo comparaba, pero caramba, es que hace lo mismo. Y dice lo mismo. ¿Qué pasa allí? ¿No os dais cuenta? Y sin embargo, ya digo, lo que dice Tomeu, esta cosa científica, esta, hay que planteársela. No es aquello de dogmatizar enseguida y, pero este dichoso futuro. Este dichoso futuro. Vivíamos en las viviendas. Vamos en las viviendas. Antes, en la calle San Millán. Aquello se derriba. Fuimos a vivir a casa de Magdalena. Unos 5 años. Yo tenía que tener las reuniones en casa de la madre de Joaquín Fortín. ¿Os dais cuenta? 5 años sin estar en tu casa. No poder disponer. Y su madre cada día rezaba el rosario. Y yo respetaba aquello y me sentaba a su lado y normal. No rezaba yo, ¿eh? Pero... ¿Qué pasa?